Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, en este momento estaré dando una breve reseña, unas pequeñas recomendaciones a la hora de elegir tu mouse gaming, ¿verdad? Primeramente tienes que ver sobre qué necesitas, ¿verdad? Sobre cuáles son tus necesidades y para qué, por qué realmente lo necesitas. Existen dos factores muy técnicos, que van a influir a la hora de elegir un mouse gaming. El primero viene siendo la comodidad, ¿verdad? Normalmente existen tres tipos de agarre a la hora de tomar un mouse. Existe el palm grip, que significa agarre en el que se utiliza la mayoría de la palma de la mano. Ese es un agarre que normalmente lo utilizan la gente que tiene mano grande, ¿verdad? Existe el claw grip, que agarre con forma de garra, que es casi como parecido al finger grip, pero es diferente. Lo agarra en forma de agarra el mouse. Y existe el finger grip, apoyo con la punta de los dedos, que básicamente solo solo medio lo tienes con los dedos, ¿verdad? Entonces tú tienes que primeramente identificar qué tipo de agarres tienes. En mi caso, mis manos son muy grandes y por cuestiones de comodidad yo he elegido un mouse que es bastante grande, ¿verdad? También está el claw grip. Hay otros que tienen manos pequeñas y sería algo incómodo elegir un mouse grande teniendo mano pequeña, porque tú sabes, no vas a poder desplazarte bien sobre la superficie. En cuestiones, sabemos que en estos momentos hay una gama amplia sobre mouse. Tú tienes que ver qué es lo que realmente necesitas, identificar tu tipo de agarre y más que todo, sabemos que, hablando técnicamente, los mouse normalmente tienen 1000 de DPI, que es el desplazamiento, podría decirse la sensibilidad con que corre nuestro ratón en el juego. Tenemos que ver también la fluidez y la jugabilidad de cada mouse, ¿verdad? Normalmente tienen 1000 de DPI los mouse comunes, pero los mouse gaming ya vienen entre 3000 y 5000 de DPI. Hay otros que traen hasta 16000 de DPI, que es en mi caso, ¿verdad? Como mi mouse, bueno, yo en este caso tengo el Corsair RGB Elite Pro, en el cual consta de 16000 de DPI, ¿verdad? Es una bestialidad, es un poco, ¿verdad? Es de gama alta, tiene un precio un poco elevado, ¿verdad? Que anda rondando entre los 80 y $90 en Amazon. Consta de 12 botones y bueno, en mi caso yo utilizo mucho lo que es DPI, los macros para las acciones, pero realmente mi necesidad, yo lo compré porque me gustó, pero mi necesidad no era esa, que él trae 12 botones y no ocupo los 12 botones, nomás que ocupo son 3 o 4. Entonces todo eso tienes que ver, qué es lo que necesita, qué es lo que vas a utilizar, la comodidad y en sí ajustarte a tu precio, porque hay mouse con un precio bastante cómodo, no muy económico, y que tiene muy buena jugabilidad, tiene muy buena comodidad y que se adapte a tu tipo de agarre. Es algo primordial que se adapte a tu tipo de agarre. Aprende a identificar tu tipo de agarre y ajústate a eso.